eskatzen duzu egunean gurean. Baina ezin irantxertatu ariuraren ezia, sustituzioa ibarain akarunetan. Sinetan. Todos al punto suelo, o estáis juntos! ¡Moveos! ¡Todo el punto al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido... Os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Buenas noches, Soledita y Periferias. Un saludo desde aquí, desde Sinchiric y Ratia, en este comienzo de Desfase Lunar. Desde los micros de aquí de Sinchiric, en la herrería. Como todos los martes, damos comienzo otra noche más de este despropósito radiofónico. Bueno, otro martes más, recogemos el correo bastante pletórico, así que en este ratito y toda la información que nos vaya dando tiempo será lo que cubra este programa del martes. Bueno, Fátima y Jerome Duval nos recuerdan que en el Estado español ha habido 416.332 órdenes de desahucio desde el pasado año 2008. Casi medio millón de desahucios producto de una ley hipotecaria de la época franquista. Bueno, así recogemos este informe en el que efectos de la crisis, dicen, en los órganos judiciales del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios son una consecuencia de esta crisis, pero la ley que los permite es anterior y muy anterior. Nos dicen que esta ley es la ley hipotecaria impuesta por decreto bajo la dictadura de Franco en el año 1946 y que hoy día sigue en vigor, como decimos actualmente. Por otro lado, Lucía Sepúlveda nos va a hablar sobre el acuerdo transpacífico, el TPP, o cómo privatizar las semillas y sumar biopiratería al poder del gobierno de las transnacionales. Bueno, nos iremos hasta Chile con este tema, ya que parece ser que quieren resucitar la ley Monsanto, esa ley que tanto les costaba hasta el pasado año 2013, tanto les costó que fuera eliminado en este país, en Chile. Por otro lado, en el Estado español volveremos para observar que cualquier protesta, y más aún si es contra la privatización del agua, se paga y se paga muy caro. Así, 5 vecinos de Ciudad Real van a tener que pagar multas que oscilan entre 301 a 900 euros por hacer una cacerolada celebrada el pasado 2014. Bueno, esta cacerolada se realizaba improvisadamente en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, como decíamos, sin pedir permiso, y así fue, parece ser, según dicen uno de los acusados, que esta manifestación surgió bastante espontánea, pero que al ser tan pacífica como era, se sorprendieron de la multa que les quieren meter. Bueno, así resumiremos también otras páginas desde la red que solemos sacar información aquí en Desfase Lunar. Y más o menos junto al culo la tenemos, esto va a ser lo que nos ocupe hoy. Que nos cuentas su delegado al otro lado. Bueno, el subcomandante tiene un mosqueo con este puto mamoneo de las elecciones, esta resaca choricera. Lo entendemos perfectamente. No entiende cómo tantos miles o millones de ciudadanos han vuelto a meter. Vámonos de aquí, pero ya. Activado.

Bueno, y como decíamos al principio, desde el pasado año 2008 en la península ha habido casi 500.000 de desahucios producto de una ley hipotecaria de la época franquista. Más concretamente, han sido 416.332 órdenes de desahucio que, como decimos, vienen dadas tan solo desde el año 2008. Bueno, en este informe que recogemos por Jerome Duval y Fátima Martín, nos dicen que se trata de un texto refundido según el decreto del 8 de febrero de 1946, según nos recuerda en su web la Asociación Hipotecaria Española AHE. Bueno, esta engloba a las entidades financieras con mayor presencia en el mercado hipotecario español. En su tranquilizadora guía dicen, en caso de impago, se dice que si el prestatario no paga su préstamo o crédito, ya sea personal o hipotecario, responde con todos sus bienes, no solo con los bienes presentes o con los que tenga en ese momento, sino también con los que adquiera en un futuro próximo. Esto mientras que la deuda no esté totalmente satisfecha, pues precisamente una expresidente de la AHE, Gregorio Mayallo, dicen, quien llegaba a afirmar que era metafísicamente imposible que el precio de la vivienda bajara. Por mentiras como esta, miles de familias han sido expulsadas ya de sus casas. Bueno, otra gran reflexión metafísica que venimos padeciendo es la de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Quienes sí se han endeudado por encima de sus posibilidades, en realidad, han sido las grandes empresas inmobiliarias, constructoras y otras relacionadas con este tema. También están, como no, las entidades financieras, que además pretenden que seamos los contribuyentes los que paguemos las facturas, y así en el 2008 la deuda financiera neta de las cinco principales inmobiliarias sería de 26.483 millones de euros. Hablamos de las empresas Colonial, Metrobancesa, Realia, Real Urbis y Martín Safandesa, que, como decimos, se sitúa en una deuda de 26.483 millones de euros. Bueno, está claro que las malas pagadoras son estas empresas. Una nota del Banco de España asegura que el comportamiento de las hipotecas minoristas o los hogares es mucho mejor que otro tipo de exposiciones, y efectivamente, según datos de esta Asociación Hipotecaria Española, la dudosidad, retraso en el pago de más de 90 días, esto en los créditos concedidos a los hogares para adquisición de viviendas, sería del 5,8% en el primer trimestre de este año 2015. Bueno, esto frente al 32% del crédito destinado a la construcción y al 34% del destinado a actividades inmobiliarias. Bueno, ya venían denunciando la plataforma de afectados por la hipoteca que muchos de los préstamos que las familias no han podido afrontar se encontraban plagados de cláusulas abusivas y con una vivienda absolutamente sobrevalorada por una garantía. Esto pudiendo ser denominado como productos financieros tóxicos. Y en efecto, las prácticas hipotecarias en el Estado español han sido tan salvajes que han obligado a pronunciarse incluso al Tribunal de Justicia en la Unión Europea. Bueno, recordar que este Tribunal de Justicia de la UE ha declarado que las ejecuciones hipotecarias en el Estado español son contrarias a la normativa de la Unión Europea y que la ley del Partido Popular sobre desahucios hecha en el 2013 viola los derechos humanos. Bueno, y aunque distintos juzgados dan la razón a los hipotecados, señalando como abusivas las cláusulas suelo y de interés de demora del 20%, algunos jueces también han contradecido una ley hipotecaria que permite que los bancos se queden con las viviendas subastadas por la mitad de su precio y todavía exijan el pago de la deuda restante. Bueno, y no acaban aquí las sentencias, ya que han ordenado la devolución de viviendas ya subastadas, como la de la Audiencia de Girona en enero del 2015. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca recuerda que diversos organismos de derechos humanos rechazan los desalojos forzosos sin alternativa habitacional para las personas desalojadas. Denuncian también la condena a deudas perpetuas tras ejecuciones hipotecarias como violaciones graves en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Bueno, así también recordar que bajo esta ley hipotecaria a las de cientos de familias desahuciadas se les ha negado una dación en pago de la que sí se ha beneficiado grandes inmobiliarias, muchas de ellas vinculadas en origen a las propias entidades financieras locales, reiteradamente rescatadas, como por ejemplo Bankia. Recordar que de estas también han sido acreedores y luego accionistas multitud de bancos y fondos extranjeros, tal como Commerzbank, Eurohipo, Royal Bank o Scotland, también Crédit Agricole y Goldman Sachs. Bueno, y por otro lado, los que tendrían que ser defensores de esto que hacen los políticos y gobernantes. Bueno, aunque en algunos ayuntamientos parece ser que sí se está haciendo algo, en general el precio de la deuda inmobiliaria, aunque es muy alto, lo seguimos pagando. Bueno, nos recuerdan en este informe que en el pasado 2007, que sería el inicio de esta crisis, dicen, la deuda privada española supera los 4 billones de euros, que sería el 77%, de la cual corresponde a bancos y empresas y el 23% tan solo a familias. Yeah. Now I understand your problems. Now you have to understand my problems now. Bueno, los pocos ayuntamientos, en este caso sería el de Madrid. Con la nueva alcaldesa, parece ser que las exigencias de la plataforma de afectados por la hipoteca son aprobadas por el Ayuntamiento de Madrid, como decimos. Este es aprobado en una moción hoy en el Ayuntamiento de la capital, con los votos a favor de Ahora Madrid y el PSOE y los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos, que defienden las demandas de las plataformas de afectados por la hipoteca. Bueno, así como decimos, esta buena noticia parece ser que es que el Ayuntamiento actual de Madrid, desde hoy, día 22 de diciembre, aprueba una moción de respaldo a las 5 exigencias de la plataforma de afectados por la hipoteca. Sería dación en pago, retroactiva, alquiler asequible, stop desahucios, vivienda social y suministros básicos garantizados. Bueno, como decíamos, el PP y Ciudadanos se negaban a aprobar esta enmienda, y después de que los últimos meses tanto la alcaldesa Manuela Carmena como la concejal de Vivienda, Marta Higueras, dijeran en varias ocasiones que en Madrid ya no se producen desahucios. Yeah, I say Africa will be free. Bueno, la plataforma de afectados por la hipoteca dicen también que se señalan que además que se mantendrán vigilantes y exigirán que las medidas aprobadas se lleven a cabo en esta ciudad y en primer lugar aquellas en las que el ayuntamiento tiene capacidad de acción, parque público de viviendas mediante la movilización de las viviendas vacías en los bancos, el realojo de todas las personas víctimas de desahucios y también por impago de alquiler u ocupación de viviendas. Afrobeat music, which comes from Nigeria, Africa. Bueno, recordar también que cuando cambió el gobierno de Madrid, este gobierno actual, lo primero que hizo fue parar todos los desahucios de la Oficina de Vivienda y Suelo de Madrid, algo aplaudido por distintos grupos antidesahucios. Bueno, esto no acaba ahí, ya que la alcaldesa devuelve a los vecinos más de 2.000 pisos que la anterior alcaldesa Botella acordaba vender a fondos buitre. Así, el actual ayuntamiento da validez a los contratos sociales que firmaba en su momento, pese a que se preveía vender a un fondo buitre. Así, de momento, se han formalizado ya 220 contratos dentro de un plan que va a devolver esta titularidad de las casas a más de 2.086 familias. Bueno, así estos 220 contratos y muchos más, como decimos, iban a ser vendidos a fondos buitres por la anterior alcaldesa Ana Botella, que como sabréis era del Partido Popular. We'll be right back. todas estas familias que van a poder recuperar sus viviendas. Parece ser que 220, 70 estaban ya en proceso de desahucio, que ahora quedará interrumpido. Y así esta buena noticia de que más de 2.086 familias afectadas van a poder recuperar sus casas. Pretty Hoffman, quiero los motores a la máxima potencia. Vamos a descubrir un mundo nuevo. Oh yeah, one more time, straight off. Don't even listen to that one. Let's go. Bueno, más información que nos llega de Lucía Sepúlveda sobre el acuerdo transpacífico TPP. Recuerda que de repente otra vez nos encontramos a puertas del gobierno directo de las transnacionales, corporaciones como Monsanto, las farmacéuticas y los fabricantes de automóviles y otras corporaciones elaboran en secreto junto a una élite de negociadores estos de la casta empresarial estatal de 12 países. Bueno, así fabrican una ley para todos sus habitantes. Bueno, esta ley se denomina el resultado como Acuerdo Transpacífico o TPP. Nos vamos hasta Chile, donde a partir de marzo senadores y diputados deberán decir sí o no a esta nuevo acuerdo transpacífico. Hasta ayer decían nomás, ellos tampoco tenían idea de que iban a contener los 30 capítulos más horrorosos del negocio y de los maletines a costa de robar los recursos en el mundo. I'll cable and the name of my people before Oingo man give us Africa. I'll cable and the name of my people before Oingo man give us Africa. Bueno, parece ser que son muchos los impactos negativos de este tratado presentado como el acuerdo comercial más importante firmado hasta ahora, que se aboca a todos los temas imaginables y de los que menos se habla cara al público. Bueno, así resucitan la ley Monsanto. Hasta el pasado 2013, el negociador de temas agrícolas del tratado por Estados Unidos fue Islam Siddiqui, es el lobista de la multinacional Monsanto, qué raro. Bueno, este parece ser que se retira tras asegurar que los intereses de las transnacionales productoras de híbridos, transgénicas y plaguicidas en el capítulo 18 de la propiedad intelectual se llenan los bolsillos con algo tan básico como la semilla. Bueno, así obligan a Chile a ratificar el convenio UPOV 91 de la propiedad intelectual de las semillas. Esto implicaría derogar la actual ley de semillas y aprobar el proyecto de la ley de obtentores, que es la traducción al castellano, sería el convenio UPOV 91. Bueno, al principio del mandato de la presidenta de Chile, Bachelet, parece ser que por las presiones sociales y campesinas, sobre todo, tenía que retirar del Senado la ley Monsanto. Bueno, esto por sus implicadas historias negativas en la soberanía alimentaria y la biodiversidad. Bueno, podemos seguir resumiendo, ya que esto viene a darse, el resultado de todo esto va a dar la biopiratería legal. Bueno, en este capítulo tan extenso, y tan solo estamos en el capítulo 18, hablan de la cooperación. El TPP impulsa además la formación de expertos en el registro de patentes de conocimiento ancestral indígenas sobre las plantas. Bueno, esto indica que estos expertos patentarán conocimientos ancestrales, un procedimiento rechazado ampliamente por las organizaciones de los pueblos originarios y que habitan en distintas partes del planeta y sobre todo aquí en Chile, y cuyo patrimonio genético y conocimiento ancestral ya han sido víctimas de esta biopiratería por las multinacionales de la genética. Bueno, y en este amplio informe también podéis encontrar la contaminación sin castigo, la contaminación que producen todas las plantaciones transgénicas a las que están en los alrededores y no lo son. Bueno, tenéis todo esto y mucha más información en la red de semillaslibres.ning.com. Dígame. Capitán, parece que hemos encontrado algo. Hago un informe y me lo entrego mañana, gracias. No, esta vez es diferente. Parece un planeta con atmósfera. Mire que como me vista y al final sea una tontería. Lo sé, señor. 40 latigazos. ¿Y aún así insiste en que me levante de la cama? Insisto. ¿Qué opina usted, Lorna? Está rodeado de una densa capa atmosférica. Según el ordenador, ninguno de esos componentes gaseosos son incompatibles con la vida humana. ¿Qué le había dicho, capitán? Se acabaron los latigazos. ¿Latigazos? Cosas nuestras. Pero lo que es el planeta, ¿qué tal está? ¿Tiene ríos y árboles con sombra o qué? Porque aquí no se ve nada. Efectivamente. La capa atmosférica nos impide tener una imagen clara de la superficie. ¿Entonces? Pues tendremos que acercarnos para saberlo. Ya. O sea que tengo que tomar una decisión. Metemos ahí dentro, a ver qué hay o no. Sí, es un poquito eso, capitán. Ha definido exactamente la situación, capitán. El caso es que no se crean, no es fácil. Porque una cosa es que vayamos y otra cosa es que al final esto salga bien. Si tuviera usted razón, nuestra misión sería un éxito. Por supuesto que sería un éxito. Claro que si no, igual no. Puedo triunfar o puedo fracasar estrepitosamente, hundirme. Tampoco sería la primera vez. ¿Cómo? Bueno, pues que tampoco sería la primera vez que investigamos un planeta y no encontramos nada. Pero bueno, como partimos de cero... Exacto. No tenemos nada que perder. Lo intentamos. estamos resumiendo algunas páginas de donde nos nutrimos de información. Nos vamos hasta insurgente.org, donde recuerdan que las protestas en contra de la privatización del agua se pagan muy caras. Bueno, recuerdan que 5 vecinos de Ciudad Real tendrían que pagar multas de entre 301 a 900 euros por la cacerolada celebrada el pasado febrero del 2014. Bueno, dicen que se trata de multas motivadas por los días en que decenas de vecinos se encerraban en el consistorio de la localidad como protesta a la privatización de la gestión del agua pública. Bueno, estas personas parece ser que han sido elegidas al azar y para que amedrentar a esta población para que no proteste por esta privatización del agua, y son gente que veían por la calle y que decían que habían insultado, alterado el orden público. Mucha gente de la que estaba allí presente dicen no haber observado nada de esto. Bueno, así estos vecinos reciben multas de 300 euros, la de Garrido asciende a 900, uno de ellos ascendería a 900, y ya que se considera que insistía en estas protestas, él dice que salía afuera a pedir tranquilidad, a decir que había que dar el ejemplo pacífico para defender nuestra agua. Bueno, desde que sacaran la ley Mordaza, parece ser que esta plataforma ya tenía un pequeño fondo, porque dicen que era algo que se habían previsto, y así que fuimos haciendo actividades para recaudar fondos para financiar la plataforma e imprevistos de este tipo, ya que a poco que sales a la calle a quejarte ya te están poniendo multas. Esta denuncia la interpone la subdelegación del gobierno en Ciudad Real con un informe de la Policía Nacional. Piden al alcalde que interceda y que eche atrás estas multas, que eran vecinos y no había ningún riesgo de nada. Las últimas décadas ha habido varios modelos que se han ensayado, que se han puesto en práctica para privatizar los servicios de agua o el agua misma. El primer modelo fue el que se conoce como el modelo chileno. En los tiempos de Pinochet emergía ya de manera ya teórico-práctica, lo que luego se ha venido a denominar claramente las corrientes neoliberales. Entonces eran, les llamábamos los Chicago Boys, ¿no? Y encuentran en Chile, dictadura, la posibilidad de hacer un laboratorio, digamos, en vivo de todo un país para ensayar las teorías neoliberales en materia de aguas. Lo que se hace es el modelo chileno, que consiste en privatizar materialmente los ríos, de manera que si ahora una entidad chilena, un ayuntamiento, una persona quiere obtener una concesión de aguas en Patagonia, por ejemplo, antes tenía que viajar a Madrid, ahora tiene que viajar a Roma a comprarla a quien detenta la propiedad real de los ríos de Patagonia, que es prácticamente Endesa. Ese modelo no se ha extendido a otros países, de manera que quedó cristalizado en Chile y además vinculado a la Constitución, de manera que para cambiar la ley de aguas Pinochet dejó atada la privatización de los ríos, la privatización del agua a una reforma constitucional que requiere unas mayorías imposibles de alcanzar. El segundo modelo es el modelo Thatcher, se desarrolla más adelante. Thatcher lo que hace es no privatiza los ríos, privatiza las infraestructuras urbanas de agua, de manera que por un precio simbólico de una libra esterlina entrega toda la red de abastecimiento y de saneamiento de la región metropolitana de Londres, una empresa privada que es Thames Water, y al mismo tiempo pone una institución pública a supervisión, un regulador. Bien, ese modelo tampoco se ha extendido, de manera que se privatiza la infraestructura y la gestión. El modelo que se ha extendido y que confrontamos a nivel mundial y que tiene el apoyo del Banco Mundial es el modelo francés, el llamado PPP, partenariado público-privado, que consiste en ofrecer incluso, no se privatiza el agua, no se privatizan los ríos, no se privatizan siquiera las infraestructuras necesariamente. Lo que te ofrecen las grandes multinacionales, Agbar es expresión de Suez, Aqualia, Veolia, son las grandes matrices francesas de carácter internacional. Lo que te proponen o lo que proponen e impulsan es la privatización de la gestión. De manera que a través de empresas, en ocasiones público-privadas, en donde ellos no tienen inconvenientes en minoría financiera y que sea el ayuntamiento o la institución pública que tenga el 51% de las acciones, pero el punto clave es quién controla la gestión. De manera que hay, en nombre del savoir-faire, del know-how, de la tecnología sofisticada que se requiere, etcétera, etcétera, se reservan el 100% de las decisiones técnicas, de las decisiones empresariales, de las decisiones de gestión. De manera que se privatiza a través de la información. Ni siquiera la clave ya es la mayoría financiera, sino se privatiza el negocio a través de la información, el control de la información, el control de la gestión. Ese es el modelo más sofisticado que presiona, que se instala a nivel global y que ha llevado a la rebelión de Uruguay, a la rebelión de la Guerra del Agua de Cochabamba, de Argentina, y en estos momentos, bueno, pues está en un punto interesante, pues porque ya hay una reacción popular en torno al derecho humano al agua, y cuando se habla de derecho humano, pues el derecho humano, como el cariño verdadero de la copla, ni se compra ni se vende, no se mercadea con él. Y ahí estamos. Uno de los argumentos que antes y después, particularmente ahora en la crisis, se promueve por parte de las instituciones que favorecen la privatización, es decir, la institución pública no tiene financiación. Hagamos que en una colaboración del privado haya financiación privada para el desarrollo de los servicios públicos de agua y saneamiento. Bueno, eso antes de la crisis ya ha sido falso. Los estudios técnicos que se han hecho demuestran cómo Argentina, por ejemplo, después de todo el tiempo de privatización, cuando se hace balance de cuánto invirtió las grandes empresas privadas europeas, españolas en particular y francesas, en esos servicios privatizados, la inversión siguió siendo pública. El 90%+ de la inversión que se hizo, que fuera insuficiente, siguió siendo pública. Lo que pasó fue que se desbloquearon los fondos del Banco Mundial, que estaban bloqueados a pesar de ser un banco público, porque estaban bajo la presión de que se privatizaran. Entonces, lo que se consigue con la privatización es que se liberan esos créditos públicos, que son públicos, que cargan sobre la deuda pública argentina, pero que pasan a ser gestionados por las instituciones privadas. Por tanto, nunca ha sido cierto. Pero ahora, ¿cómo se está manipulando ese argumento? Pues de una manera verdaderamente vergonzosa. Lo que se argumenta es que, por así decir, hay que ser austeros. De repente la austeridad es una virtud, que defendíamos otros en otros momentos también, en crisis y sin crisis, ¿no? Y se pasa a equivocar la palabra, el sentido de la palabra. Mira, yo diría, ser austeros es vender la segunda residencia para atender las necesidades vitales del día a día, la educación de los hijos, la comida, la alimentación, el vestir. Si a ti te obligan a vender tu residencia primera, eso no es austeridad, eso es sabotaje de la economía familiar. Porque al día siguiente tú vas a tener que alquilar esa misma vivienda al que te la ha comprado. Tú vas a tener que pagarle la amortización de esa compra más los intereses que te quiera poner. Encima vas a vender barato y vas a alquilar caro. Bueno, pues cuando nos dicen, en nombre de la austeridad, privaticemos el canal de Isabel II o privaticemos aguas del Ter Llobregat en Barcelona, en Cataluña, eso no es austeridad, es sabotaje social a la economía ciudadana, porque al día siguiente de privatizar ATL o de privatizar el canal de Isabel II, tú tendrás que alquilar los servicios privados y tendrás que pagar lo que ellos hayan invertido más los intereses que te quieran poner. Luego, por tanto, hay que definitivamente saber que los procesos de privatización no son procesos de austeridad ni de una economía pública más razonable, sino que son procesos de transformar la crisis y la necesidad de los ciudadanos en negocio para las grandes instituciones privadas, con un agravante, y es que encima nos van a comprar nuestra propia casa con el dinero público que les está cediendo el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, ese millón de millones, ese billón de euros al 1% para 3 años, para la banca privada, que es la que en última instancia actúa a través de Agbar, de las grandes multinacionales del agua, de manera que nos compran nuestra casa con nuestro propio dinero y encima nos cobran un 5 o un 6% de beneficio por la transacción. Para mí es un escándalo el que se esté empleando, en definitiva, el dinero público europeo en privatizar las instituciones públicas de gestión de agua para negocio privado. En efecto, Naciones Unidas estima que del orden de 1.000 millones no tienen garantizado el acceso al agua potable y del orden de 2.000 millones no tienen acceso a servicios básicos, muy básicos, de saneamiento. Y como consecuencia, Naciones Unidas estima 10.000 muertes diarias. Pero solo se está refiriendo a una estimación de 10.000 muertes por diarrea, es decir, por contaminación biológica del agua. No se contabilizan las afecciones tóxicas, que están creciendo de manera exponencial por la minería a cielo abierto, particularmente de oro, la minería del cianuro, en cabeceras fluviales como en Perú, como en toda América Latina, todos los Andes, Centroamérica, México, África, Asia, y otra fuente de contaminación tóxica descomunal que está afectando al agua de boca de millones de personas, los agrotóxicos en gran parte del mundo. Todo eso no se contabiliza, con lo cual podemos estar hablando que esos 10.000 muertes se podrían probablemente duplicar o más, y eso ni siquiera se tiene estimado. Al mismo tiempo, y fruto quizá de la reacción social que este problema produce, Naciones Unidas recientemente, a propuesta de Bolivia, aprueba sin votos en contra, aunque sí con abstenciones significativas, en el plenario de Naciones Unidas, la Asamblea General, la declaración formal del derecho humano al agua potable. Eso completado con la labor que había iniciado España y Alemania, promoviendo en el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos en Ginebra esta misma discusión, pues nos está llevando a un contexto interesante. No por los poderes fácticos que están operando a nivel internacional, sino como fruto de la presión social que se está consiguiendo ejercer a través de los movimientos contra la privatización del agua y por la declaración formal y efectiva del derecho humano al agua potable. Estamos en un punto de inflexión, que no es que porque Naciones Unidas haya declarado ya hemos conseguido, ni mucho menos, todo el mundo es consciente que no, pero sin embargo es un punto de inflexión en donde que da cuenta del avance social, político, cultural que está consiguiendo los movimientos contra la privatización y que Naciones Unidas tiene su eco en esa declaración formal que habrá que seguir trabajando. Cuando se habla de utopías se tiende a pensar en una visión inalcanzable. Y yo, sin embargo, no pienso que esto no es una utopía. La necesidad del agua para vivir, como la del aire y como la de otras cosas muy, muy básicas, es tan necesario que en la medida en que la conciencia social lo descubre, eso deja de ser una utopía. Pasa a ser una reivindicación irrenunciable y se ganará. El derecho humano al agua no se está ganando por un compromiso ideológico, sino por una necesidad. Una madre ve morir a su hijo porque no tiene disponible agua potable, a esa madre le crecen los colmillos y empieza a luchar. Y lo que esa madre ya discute no es una utopía, es una necesidad que se va a transformar en realidad. Cuando en estas cosas se me habla, en foros sociales hablan de que otro mundo es posible, y yo miro cosas como esta, como el derecho humano al agua potable, el saneamiento, la recuperación de la salud de los ecosistemas como base para la vida, yo digo, otro mundo de ese tipo es posible, sencillamente porque es necesario. Y por tanto lo estamos haciendo posible ya. Los países empiezan a meter esto en sus constituciones. Naciones Unidas se ve obligada a reconocerlo formalmente. La privatización en América Latina echa marcha atrás. París vuelve a la gestión pública de agua después de 70 años de privatización. Y tú y yo estamos hablando aquí en público de algo que hace 10 años ni siquiera discutíamos. Luego, mi utopía no es una utopía inalcanzable en este sentido. El agua es un elemento muy pedagógico porque es muy necesario. Yo no sé cómo emocionar a la gente con el anhídrido carbónico, pero sí he visto llorar a las madres hachalleras diciendo con una pancarta, decía, el oro es de los ricos, de acuerdo, pero el agua es de todos. Bueno, esto que ha publicado esta entrevista a Pedro Arroyo, profesor, que hacía y reflexionaba sobre el modelo de privatización del agua más extendido. Como escuchábamos, decían que la clave de la privatización deja de ser la mayoría financiera. Y bueno, nos vamos ya aterrizando. Hasta la próxima semana. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchiliqui Rotiá. Nos han acompañado en la pista número uno los Grand Funk, con este disco que se titulaba Singing On. Bueno, nos vamos, os dejamos con Please Me de los Grand Funk. Hasta la próxima semana. Agur. Vamos a mejor. Quedan todavía muchas cosas que hacer. Sí, estamos satisfechos. ¿Todavía no te has enterado de que debes irte? Todavía no. ¡Te tienes que ir! Todavía no. ¡Te tienes que ir! ¡Te tienes que ir! ¿Lo entiendes? Eres la calamidad enviada para...